Otra vez con Debbie Rock desde Buenos Aires, Argentina. Esta vez lo digo porque si no después no saben de dónde le estoy hablando. Nos están escuchando a través de Aussie Rock desde Sydney, Australia. Y estoy acá como siempre con mi compañero Ariel Fernández. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. Bien, bien. Acá, bueno, tratando de cambiar el chip después de trabajo para disfrutar acá de la música. De todos lados. Sí, viste, nos descontractura un poco de todo el estrés de la rutina diaria. Siempre la radio, yo digo, es muy buena. Hace un rato también estaba escuchando un programa de radio, va, mirando, porque ahora hacen todos streaming. Es verdad, sí. Y algo que todavía no me animo, pero quién sabe, el año que viene me anime. Ojalá. Quién sabe, viste. Pero bueno. Nada, a mí me hace bien, escucho otros programas, a veces depende también de los colegas, escucho los programas, me gusta. Y va, sí, es muy bueno, ¿no? Sí, sí, es obvio. La cantidad que hay, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, es como he escuchado por ahí también que dicen, ¿no?, que hay lugar para todo el mundo, porque obviamente cada uno tiene su personalidad y hace cosas diferentes, así que cualquier cosa que encaremos en la vida va a estar buena. Lo que sí, bueno, a mí como que el streaming, viste, es como que todavía digo, sí, pero sabes qué pasa, que no sé por qué, no sé cuál es la razón, pero la gente necesita ver, necesita ver un video, necesita, vos sacas un disco, un tema, un single, y no, la gente no lo escucha, y después pones el video y dices, qué bien que suena. O sea, necesitan que sí ver. Dice, para no la imagen, viste, la gente quiere ver y ya es como que lo de antes, que es lo que a mí me gusta, escuchar la voz, conectar con la voz. Está bueno, mirá que se han formado parejas escuchando las voces, porque claro. Me estuve viendo este programa que es de las parejas, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Love is Blind, una cosa así. Ah, bueno, acá en Argentina lo está haciendo, lo está conduciendo Wanda Nara y Darío Barassi, pero bueno, resulta que viendo ahí en Netflix, no sabía. Está de todos los países. Entonces, ¿qué pasa? Son como cabinas donde las parejas se meten como y cupido. Se van conociendo por la voz. Es como, ¿no?, cupido, y después a vos le tienes que poner una cara. Y está bueno, por eso te digo que la radio tenía esa magia, que ahora, sí, bueno, se desvirtuó un poco por toda la modernidad, ¿no?, que es avasallante. Bueno, sí, sí, sí. Y está, o sea, el streaming, todos quieren ver las caras. Y a mí me sigue gustando la voz. Claro, claro. Bueno, lo que le pasó lo mismo con Badía, que Badía era un nombre de radio y terminó siendo imagen de radio porque no estaba, la gente veía la tele, la mayoría. Claro, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, como que si no haces streaming, atrasás. Si nadie te ve, o, sí, sea, de todas, o maneras, sea, nadie te escucha porque te quieren ver. De todas maneras, ahora entonces, es como que la gente está siempre ocupada. Entonces, como que de última, capaz que te termina escuchando, ¿viste? Que está ocupada haciendo algo. Claro, yo, por ejemplo, me pongo a cocinar, a hacer algo y por ahí me pongo a escuchar un programa de radio. O si por ahí lo pongo en YouTube, ni siquiera lo estoy viendo, lo estoy escuchando igual. Entonces, viste, porque también tienes que tener tiempo para sentarte a ver, ¿entendés? Sí, olvidar, bueno. Sí, eso también. Por eso te digo, yo, sí. Mismo está para escuchar, bueno, música, pasa lo mismo. Bueno, sí, acá vamos a... estamos para que nos escuchen, nada de que nos vean. Así eso. Que, nada, y siempre con la música. Y hoy hoy no tenemos entrevista. Veremos en el próximo programa, como andamos los dos muy, muy ahí con el tema trabajo y cosas ya fin de año, chicos. Estamos todos a full. Así que tenemos musiquita, como siempre. ¿Qué va a empezar Ari? Dale. Presentándole las bandas que trajo. Bueno, hacemos una y una, como siempre. Sí, sí, sí. Yo igual te iba a decir las repeticiones, pero. Ah, sí, ya nos estábamos viendo en otras repetidoras. Claro, vamos de paso, los agradecemos, los saludamos a la gente de. Bueno, ahí dijiste, ¿no? Obviamente ahora Australia. Después el sábado estamos por Rockly Radio de Costa Rica. Nunca me acuerdo, Jorge de Costa Rica. Jorge es de Rockly. Sí. Estamos acá en Argentina a las 16 horas. Después, lunes, frecuencia evolutiva en México, 21 horas. Martes, Seven Rock Radio, 19 horas. Estación Rock, miércoles, 14 horas, también en México. Y Radio Siva en Italia, todos los días, lunes a viernes, 15 horas. Buenos Aires. Ahí está. Así que estamos saliendo por todas las emisoras, que bueno, hay veces que no salimos, hay veces que sí salimos, pero... O salimos repetidos. Van a escuchar nuestras voces, quizás no sea el programa este, sea el anterior, porque a veces con la gente de Radio Siva me cuesta por ahí comunicarme. Un problema. Ahora tengo que traducir tu voz y lo mando en italiano. Viste. A veces descargan por ahí el programa anterior y le quedó ese y no descargaron el otro, y bueno, por eso ahora... Los estamos numerando. Claro. Hay que ver. Así que bueno. Bueno, Ari. Dale, entonces empiezo. Empiezo a rato. Bueno, vuelvo nuevamente a Brasil. Siempre. Bueno, porque aparte no son ni una ni dos bandas. Siempre nos pasa varias bandas. Nuestro amigo Robert Coelho, que es Panela Dorro. Así que le mandamos un saludo. Y saludos, sí, no sé si nos escucha, pero siempre está ahí en las redes, dando like y todo eso, así que okay. Aparte haciendo sus vasos en vidrio, arte en vidrio. Bueno, y tomando cerveza. Ah, eso no olvidar, no falla. Debe tener una heladera especial para eso. Bueno, me lo imagino. Bien, así que vamos a empezar con esta banda, como dije, de Brasil, Agente Vermelho. ¿No? Es como me hace acordar como Agente Naranja, bueno, es Agente Vermelho, que están sacando un single. Vermelho. Sí, que es el tercer sencillo de la banda lanzada en plataformas de streaming. Se llama Decisiones. Bueno, mezclando elementos de funk rock y rock alternativo, la banda pinta en este sonido la definición de la palabra coraje. Dice. Su letra vuelve a situaciones en las que estamos puestos a prueba, requiriendo una acción inmediata. ¿Qué camino seguir? La elección es difícil y necesaria. Bueno, porque habla de eso, de decisiones, el tema. También dice, bueno, que todos los riffs, el ritmo, los coros también tienen que ver con eso, esta situación de nervios. Y bueno, lo escribieron en el contexto político turbulento del 2018, las elecciones de Brasil. Es una invitación a que cada uno rompa sus ataduras y levantarse contra aquellos que quieren oprimirnos, no aceptando las formas en que se imponen y creando nuestro camino. Así que dicen en una frase final, no seas rehén de tus miedos. Bueno, como dije anteriormente, esta banda se formó en 2018, está bueno, en realidad porque son muy nuevitos al momento que habían escrito este tema. Está formada por Gil y Tae, que son dos de los músicos. Ahí la crearon en una habitación, dice, llena de basura, del barrio de Limao, Sao Paulo. Bueno, sufrió unos cambios como todas las bandas, hasta que apareció Wuyu en batería. Están influenciados por Rage Against the Machine, Charlie Brown Jr., que creo que es de Brasil, y Alice in Chains. Combinan punk rock, grunge y new metal. Así que bueno, después cuento un poquito más porque la verdad que pensé que tenía poca información, tengo un montón. Vamos a escuchar a la música ya de Agente Vermelho y el tema, como dije, es Decisão. A corda bamba bifurcada começou a queimar. Quando fui o revólver, sua na minha nuca. Estou morte, meu irmão, vale tudo pra se salvar. Menos os enganos se pela mão. Desconfeta do futuro e afirmo que minha realidade se provou que eu traí dura. Mas meu filho não tem uma verdade, ele não vai adorar. Não mais amas, não vou ser mais refém dos meus próprios. retrato na estante. Danos e danos, chão pela mão. E os processos do futuro é a fim de uma realidade. Provou que eu traí duro. Mesmo que não tenha verdade, é libertador. Não mais amarras. Não vou ser mais refém dos meus próprios dedos. Tudo é incerto, mas já caiu. Esto fue Agente Vermelho con su último single, This Is Out, y contaban que, bueno, que ellos le dan bastante importancia a las letras, dicen que son canciones de protesta, que exponen contradicciones y falsas generadas por el sistema capitalista. Bueno, hablan de todo eso, de la aparición diaria del trabajador moderno. Bueno, tiene que ver un poco con la próxima banda, pero son como temas abordados por ellos en sus posiciones. Y están actualmente grabando su primer disco de estudio y bueno, haciendo shows en Sao Paulo. Así que el Instagram para encontrarlos es Agente Vermelho, sería LHO, como se escribe, ¿no? LHO Oficial. Agente Vermelho Oficial es el Instagram. Bueno, ahí pueden encontrar todo esta banda brasileña o brasileña de Sao Paulo. Bueno, está buena, me gustó a mí. Sí, sí, ahora me gusta la propuesta en Instagram. Sí, musical, sí. Cuando empezó era como que digo, viste, el sonido era bastante, no me pareció muy profesional el sonido, pero después arranca la banda y me gustó que es original, claro. Muy original. Sí, está bueno, me gustó. Así que bueno, vayan ahí a darle amor. Yo lo voy a buscar acá en Instagram. Ahora cuando me cargue esto, mi internet siempre. Yo soy el activo. Claro, no, yo no, porque acabo de escuchar ahora. Es Agente Verme. Es LHO. Sí, porque LH es como si fuera doble L. Y NH también. Y Agente así, Agente. Sí, normal. Como acá. Normal, como un agente. Agente. Bueno, no lo encuentro, pero después lo voy a buscar bien. Porque... A ver, así. ¿Es Agente Vermelho o Oficial? ¿Es con B larga o B corta? B corta. Sí, claro, porque está, viste que ellos la cambian. Sí, claro, el color vermelho. Acá lo encontré. Claro, yo no acá es con B larga. Claro, por el color. Es que se refiere al color. Ahora tiene un linchir, no sé cómo se dice. También sí. Acá estoy viendo. Sí. Porque, bueno. Claro, pero vos sabés por qué es la confusión. Porque ellos, por ejemplo, el libro lo escriben con B corta en vez de B larga. ¿Viste? Ah, y Bermejo. Hay un videito acá en vivo, ahí estoy sí, viendo. Tiene todo. Sí. Bermeñón, bueno, por ejemplo, es con B larga, por eso. Seguir. De ahí viene. Seguir, le vamos a dar unos likes. Y bueno, nada. Ahora sí, sigo yo, que nos por vamos favor. Con estos turineses. Mira, ellos se llaman Kairos Killer y están presentando su nuevo single Freedom From Time, que bueno, ya está disponible en todas las plataformas digitales desde el 13 de noviembre a través de Volcano Records, que bueno, es Volcano Records que me mandó el material de esta banda, que la verdad que me re gustó. Bueno, esta banda aborda el tema de romper con lo que las limitaciones de la sociedad moderna, ¿no? Como que redescubrir el concepto griego de Kairos, que dice que significa el tiempo de calidad. Mira. O sea, Kairos significa el tiempo de calidad. Mira, está bueno. Sí, está bueno. Bueno, ellos tienen un ritmo cautivador, dice una energía de rock alternativo que recuerda a bandas como, bueno, Queens of the Stone Age, después Arctic Monkeys. Bueno, tienen un sonido lleno así como de matices, letras potentes. Esta banda se formó en 2022 y su misión musical es, bueno, un acto de rebelión y una invitación a la reflexión. Así que ahora los vamos a escuchar a ellos, que son Kairos Killer, con esta canción Freedom From Time. Turn on time, ready on, it'll Y así pasó Carlos Killer con esta canción Freedom From Time. Bueno, este tema cuentan ellos que fue producido por Pietro Foresti. Es una inmersión como audaz e introspectiva en el concepto de libertad temporal. Anima a los oyentes a eso, ¿no? A liberarse de las rutinas cotidianas y abrazar un mundo de exploración y descubrimiento. Bueno, esto como que marca una progresión para ellos desde lo que fue su último sencillo, que era Kairos Killer, que bueno, ese no lo escuché. Pero lo pueden encontrar a ellos en Instagram como Kairos Killer, así, K, y bueno, sí, con K es, Kairos. Kairos sí, con K. Y, bueno, ¿no? Tienen TikTok, tienen Facebook, Twitter, que ahora es X, ¿no? Twitter, Pinterest, en todos lados lo van a encontrar. Y después, bueno, también están en Spotify, Apple, YouTube, todo como Kairos Killer. Sí, acá estoy, estoy chequeando, sí. Claro que es con I latina, claro, porque es latino, la palabra es latina. Claro, es con I latina. Uh-huh. Así que bueno, los chicos, ellos son cuatro, que es Antonio Pizzalis, Eduardo Merlo, Alessandro Pancani y Marcelo Cauboto. Uh-huh. Así que ahí está, hoy trajimos a unos chicos turineses. Mirá vos, Turín. Muy bien, Turín, está bueno. Claro, que te iba a decir eso. Sí, no sé por qué. Hoy estaba pensando en Turín. No sé por qué. Bueno, mi viejo siempre van a de vacaciones a un, no sé si es en Córdoba, ¿no? Que el hotel se llama Turín y siempre nos reímos, sí, por el nombre, no sé por qué. Pero bueno, hicimos propaganda gratis ahí recién. Bueno, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, me encantó, porque aparte tiene sus cambios, ¿sí? Tiene como dos o tres cambios esta canción, muy bueno. Me gustó. Sí, sí, la verdad, me gustó. Y nuevita, ¿eh? Vas a investigarla. Me encanta, sí. Muy bueno, sí, perfecto. Sí. Bueno, yo bueno, me vuelvo a Brasil, como de costumbre. Bueno, a vos te encanta, yo ya te sí. digo, te mato las vacaciones para tengo el próximo año y te vas a Brasil. Tengo que ir, sí, sí. Es más, estás llamando, es que primero va a venir, capaz que venga Robert, y ahí le digo. ¿Cómo hacemos? Bueno, buenísimo. Si viene sí, Rubén, quiere. Nos tenemos que juntar a tomar Obvio. Una spear. Olvídate, ¿sabes qué? Sí. Así que me diga más o menos dónde, porque él es más lejos, él está muy al norte, ¿viste? Que parece que no, sí, pero es grande, sí. Brasil. Sí, es enorme. Es enorme, sí. Bueno, entonces vamos con esta banda que es de punk, ¿no? Ahí, como siempre, me resistí. Escuchen esto, vamos a mostrar unas bandas de punk, increíble, ¿viste? Pero real. ¿Viste? Me resistí porque bueno, siempre cuando escuchamos punk, sí, en general son más, mucho más, de punk. Más mezcla. Sí, no, viste que hay bandas de punk que por ahí cantantes, que yo suena. No, pero esta está buena. Esta es bien de, claro, es bien de garage. Sí. Bueno, esta sí es punk rock de las que conocemos todos. Así que bueno, eso se llaman Pau con cebolla, o sea, pan con cebolla. No, sí. Me gusta el pan, ¿viste? Con cebolla. Pero viste, cuando antes mi viejo cuando se casaban, siempre les decían, contigo pan y cebolla. Sí, o sea, tal lo cual. Que hay. Bueno, acá allá también parece que es algo parecido. Les pasó algo parecido por lo que le hice. Sí. Bueno, a finales del 90 y principios del 2000, o sea, hace mucho que están. Bueno, un fenómeno raro, dice, en Catanduva, Sao Paulo también. Bandas importantes del panorama nacional e internacional jugado en la ciudad. O sea, se juntó. Bueno, esto es la traducción de Google. No me pidan de cabeza. Claro, no pidan mucho. No. Pónganle amor, bueno, al oído. Ya, exacto. La idea es que, bueno, en ese momento hubo muchas bandas que allá fueron. Se ve que fueron muy. Son todas punk, me parece, por lo que he dicho. Pero, bueno, sí. No sé, Pez Muerto, Chicos Podridos. Marky Ramón es el baterista de los Ramones. Bueno. Porque claro, estuvieron tocando seguramente Sepultura, que son de ahí, Creator, que esos son también conocidos, muchos otros. Bueno, se juntaron en ese momento y hay cuatro adolescentes se inspiraron en esas bandas y comenzaron a hacer un sonido en la habitación del baterista, como pasa siempre, con estas instrucciones, cosas simples pero con mucha creatividad. Así nació entonces el grupo Pau con Cebolla. Bueno, el nombre de la banda, bueno, tiene que ver con eso que te decía, que no tenía nada para comer. Bueno, cuentan eso, lo cuentan hasta eso. Tienen dos discos, ahora están sacando el nuevo. Y bueno, de ahí vamos a escuchar uno de los temas que me gustó, de los primeros temas que tienen son más punk rock, que se llama, en realidad acá dice punk rock, pero se llama punk rock, están en portugués. Ahora voy a fijarme bien, punk rock hay algo más, ahora lo voy a decir después que lo escuchemos, así que vamos con el tema punk rock de Pau con Cebola. Esto fue el tema entonces de Pau con Cebola, bueno, te lo digo en castellano, Pau con Cebola, que se llama Punk Rock Eusou, es el tema, Punk Rock Eusou, y los pueden encontrar en Instagram como Pau con Cebola 1, así, P-A-O-C-O-M, Cebola, sí. ¿No? Una sola L, y el número 1, ahí los pueden encontrar, tienen, como dije antes, tienen están bien ordenaditos, vienen la información ahí, la biografía, tienen un montón de... la discografía son dos discos, 2003-2024, discos con varios temas porque son cortitos, y nada, cuenta curiosidades, acá tienen todo, tienen un montón de fotos, y también están en YouTube como Pau con Cebola, tiene el número, así que bueno, bueno, eso fue la buena banda, banda punk del año. Del año de Ari. Sí. Sí, bueno, está bueno. Así que después la voy a buscar bien en Instagram porque me lo vas a tener que escribir. ¿Viste? No. Porque no coordino las ideas, yo las letras, nada. Hey, hoy estoy un día bastante loquito. No te creas que estoy muy, muy, así, muy atrás. Sí, sí, olvídate. Olvídalo, estamos igual. Sí, hoy sí. Y bueno, ¿qué hace? Bueno, no, así pero es la vida. Bien. Vamos una, bien. Una sí. Arena, a veces son más de cal, más de arena. Yo creo que cal y arena, claro, un poquito más, un poquito de agua y ya no se tierra. Vivo. Bueno, y ahora yo les presento a esta banda que se llama Short Scream Screams. Bueno, ellos son los gigantes del metal en Moscú. Es como, bueno, una de las bandas pioneras, dice, del metal moderno allá. Bueno. Y los tenemos por acá porque, bueno, están estrenando su último sencillo que se lanzó el 1 de noviembre. Y ya está resonando en toda Rusia, dicen las principales estaciones de FM. Mira, uh-huh. Estaciones de FM, importante. Bueno, este tema se llama Bitter Not, que significa en la oscuridad. Es un himno como apasionado sobre la liberación de las luchas internas y la aceptación de la liberación personal. Es una canción bien potente que, bueno, combina riffs de guitarras aplastantes y pesados, dice transiciones acústicas con voces femeninas, que la verdad me encantó, estuve mirando el video también. Sí. Y bueno, dicen, a ellos le ponen de una belleza cautivadora que realmente a mí me transmitió así como un gran impacto emocional, ¿eh? Y bueno, en cuanto a la letra, dice que explora temas de desesperación, introspección, libertad. Uh-huh. Con versos bilingües que combinan entre el ruso y el inglés, lo que, bueno, para ellos les amplifica obviamente su atractivo universal. Exactamente. Así que ellos dicen que este lanzamiento muestra lo que ellos hacen mejor: llevar a los oyentes a lo profundo de sus emociones mientras ofrece esperanza y liberación a través de su música. Así que ahora los escuchamos a los chicos de Short Screaming Silence con esta canción Beaten Not. Yeah. Bueno, y así pasaron los chicos de Short Scream in Silence, y lo van a encontrar en Instagram como Short Scream in Silence, así en Facebook. Y después tienen ahí, en el Instagram tienen un link que, bueno, lo lleva a todo lo de ellos. Están en todas las plataformas. Entonces, espera, decime digitales. Bien. Claro, bueno, ¿cómo es el nombre? ¿John? No. Es, no, Short Screaming tuyo. Silence. Ah, bien, sería tu, claro, de tu grito silencioso. Sí. O silencio. Sí, algo así. Algo así. Así que, bueno, vayan a darle amor ahí a las redes de esta banda, que la verdad que está muy bueno. Y bueno, acá estamos casi llegando al final del programa, pero también tenemos ahí algunas fechitas para difundir. Fechitas. Justamente mañana 16 de noviembre va a estar tocando Promesa, que están presentando su disco Escribiendo Nuestra Propia Historia. Uh-huh. Ahí en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. En el famoso Gier, como carancho le quieran llamar. Ah, le dicen Gier algunos, sí. Claro, yo le digo Gier, o sea, yo siempre como lo veo escrito. Pero bueno, ahí van a estar los chicos presentando este disco junto a bandas amigas que son los chicos de, a ver, ¿cómo se llaman? Doctor Click y Designio. Uh-huh. A partir de las 20 horas, ahí puntual. Que esto es en Álvarez Thomas 1078. Bueno, en las redes de la banda de Promesa están las entradas anticipadas. Bueno, creo que también van a estar llevando, también creo que tienen que llevar un alimento no perecedero, claro, porque es una fecha de beneficio del comedor Más de Tu Amor. Exacto. Que anduvieron varios famosos haciendo video promocionando la fecha. Bien. Yo me quedé, digo, ¿qué es una aplicación que hace esas cosas? Bueno, no. Ahí andaba Patricia Sosa, están en las redes los videitos. Qué bueno. Y... es un comedor famoso. Sí, sí. Sí, se ve que tiene alguna gente ahí que está metido con los famosos, porque, bueno, consiguieron videos así. Pero nada, yo les cuento que ahí pueden ir y van a estar presentando, que la verdad que el disco ya lo tuvimos a los chicos de Promesa por acá, está muy bueno. Y bueno, voy a ver tocar los temas nuevos en vivo. Sí, verdad. Así que buenísimo, porque bueno, no tocan seguido, así que aprovechen. No, creo que es la fecha también, no sé si habrá alguna próxima fecha como para cerrar el año. Pero bueno, y después también tengo esta banda que a mí me gusta mucho, que son los chicos de La Moladora, que, bueno, con mi amigo Darío es tan inestable, él nunca pudimos hacer una entrevista, el día que teníamos una entrevista fue un desastre, bueno. Pero van a estar tocando ahí en Barra, acá, que es en Zona Norte, es 193 con los Polvorines, la entrada es libre y gratuita, esto es el viernes 22 de noviembre, a partir de las 22 horas, y va a estar La Moladora Blues, Peor Es Nada, que también toca Estela en el bajo, que es la que era baterista de La Moladora. Sí. Y después Taller del Rock y Relojes Vacíos. Bueno, estas cuatro bandas se van a estar presentando el viernes 22 de noviembre a partir de las 22 horas. Vale. Y no sé si tengo alguna más, pero mientras tanto, contanos las tuyas. Te cuento las que tenía, que se las perdí, pero bueno, acá ahí están. No, sí tengo una de los chicos de Osica, yo creo que son, no sé si es de La Plata, Osica. Sí, ¿las son Las de La Garras? Plata. Bueno, sí, que habían perdido una fecha, pobres, pobre. No sé qué pasó ahí, que pusieron sin palabras porque se suspendieron esa fecha, pero ahora tienen otra, Escapando al Oeste. Ah, no, no he visto no, Osica, mira, porque claro, yo antes lo seguía más cuando estaba mi amigo Damián en la batería, como se fue, viste, como que... ¿En serio no está después más? De algunos... ¿Posta? Sí, no, hace rato que se fue, está en otra banda él. No sabía, el ojo del Cifo. Me ven el ojo. Sí, sí. Ah, no sabía. Sí, sí. Porque son todos parecidos, los bateristas se ponen gorrita y se parecen. Sí, ahora está en otra banda. Ah, mira, bueno, no importa, pero así que entonces ellos los tengo acá, que están el viernes 15. Viernes 15, ya. Sí. Es hoy. 21 horas. ¿Dónde están? Es un lugar conocido. Montana Bar, en Isidro Catasanova. Famoso. Es tan famoso que no ponen la dirección, ¿viste? Pero bueno, ¿conoces o no? ¿Sí no? No me sé la dirección de Montana. No, pero encima es conocido, por decir la verdad. Sí, Así que bueno, no sé si es la del Chavo de Metal, creo que sí, que es esa. Montana. Sí, seguro. Sí, sí. Esa es una. Voy a organizar las fechas ahí. Perfecto. Y después que tenía, bueno, no, ya tocaron. Los chicos de Adán tocaron el jueves, así que no. Les tengo que preguntar cómo les fue. ¿Y quién más? ¿Qué más tenemos? A ver. Sigamos. Ah, tengo una acá por el barrio. Lo que pasa es que estoy en Instagram, ahora voy de un Instagram al otro. Sí, toca mucho los viernes, viste, la gente. No te da tiempo a nada. Claro. Forastero. A ver. Sí. En el Forastero. A ver quién toca. No. A ver quién toca. Claro, porque estaba en el lo ponen en el, ¿cómo se llama? En el estado. Y el estado. O la historia. Y yo también voy viendo acá, estoy chusmeando en Instagram, sí, claro. Porque bueno, acá lo tengo, sí. Esta banda, sí. Esta lo organiza Oveja Negra Studio. Es una fecha punk, si no me equivoco. Builder toca, que es una banda punk de acá. En terreno del gurú y otra más. Esto es Avellaneda. En la Fayette 770 en Sarandí. Viernes, o sea, hoy 15 a las 29 horas, así que. Perdón, a las 9 horas, así que. Tienen que ser de acá y salir corriendo. Para no perderse. Claro, nada. Es así. Claro, viste que siempre empiezan. Después a las 9 empiezan las 10, así que. Sí, tal cual. Bueno, yo estaba viendo acá que esta banda que a mí me gusta un montón, que es Entre el Cielo y el Infierno. Sí. Vamos. Y van a estar presentando temas nuevos y van a cerrar el año el 20 de diciembre. Es viernes, mira, en el Teatrito. Sí, siempre bien. En el Teatrito. Y las bandas invitadas son Magra y Roverano. Uh-huh. Y bueno, basta. A partir de las 19 horas, ahí lo que tiene que empieza puntual, termina puntual. Eso me encanta. Así que ahí van a estar los chicos despidiendo el año de Entre el Cielo y el Infierno. Y las entradas anticipadas, bueno, tienen ahí. Con descuento por WhatsApp o también tienen por passline.com. Bueno, vayan a las redes de ahí, Entre el Cielo y el Infierno. Banda. Uh-huh. Van a encontrar el link. A mí me gusta porque Mario Ian es, la verdad, sí. Esa voz sí, que tiene. A mí me gusta también, sí, sí. Me gustó cuando estuvo en Rata también. ¿No? Hay muy mucha posibilidad que pueda ir. Vamos a ver. ¿Y no podemos? Porque estoy antisalida. Me volví. No sé si es porque. No sé qué me pasa. No, pero sé, bueno. Eso puede ser un. Ahora, después se te pasa. Escuchame. Sí, capaz que después me pasa. Pero bueno, también puedo ir como. Siempre una fecha que digo, bueno, voy a celebrar mi cumpleaños. El año pasado terminé empezando mi cumpleaños. Uh-huh. En la fecha de Lorien, que por cierto, Lorien está en una gira por México, que estoy re contenta con eso, con una banda argentina que lo reciba el público mexicano, que son tremendos. Bien. Y están allá hoy, no, a ver, hoy que es 15, bueno, no, ayer estuvieron tocando por Jalisco, ahí en Guadalajara, Jalisco. Bien. Que es justamente donde está Frecuencia Evolutiva. Le dije a Fer, andate a verlos, una banda buenísima, no sé si habrá ido. Ahora en un ratito le voy a preguntar. Claro. Pero bueno, les está yendo re lindo y estoy re contenta porque una banda argentina vaya allá que a México, la verdad que. Y tuvieron por todos lados. No sé cuándo es que vuelven. Pero bueno, también vamos a ver cuándo cierran el año y ahí sí que tengo que ir. Perfecto. Ahí sí que tengo que ir. Acá encontré una, la última. Falta igual, ¿eh? El 24, domingo 24 de noviembre. En otra historia. Estompa 851 en Cava. Esos son lugares que van siempre bandas indie. Va a estar Lauded, Pomelo Mad, Agridulce, que la pasamos el otro día, que están presentando el disco. El EP, mejor dicho. Desasosiego, Interlucis y Clover. Siempre son muchas bandas. A veces tocan. No sé si es el caso, pero a veces tocan en dos escenarios, ¿viste? Cuando termina una, la otra se arrancó. Sí. Eso está bueno. Lo hacen siempre en otra historia. Creo que en otra historia lo hacen. Así que, como hay acá dos luchadores de ring, me parece que es esa la onda. Es más, no dije la hora. El domingo, bien tempranito, a las 17 horas. No. Bueno, bien, mira. Qué bueno. Y a mí, hoy, por ejemplo, me había llegado un mail de acá, del compañero, colega, Cristian Lombriz Cires. Sí. Que me mandó, que bueno, Atuel está con siguen presentando Resistir y Aguantar y van a cerrar el año en La Cuadra, que esto es en Avenida Gaona 2191 en Ramos Mejía. Sí. El viernes 6 de diciembre, a 21 horas, uh-huh. Van a estar ahí cerrando el año junto a Mi Calma o Macalma, no sé, ¿viste esos logos que no entendés mucho? No se le cita. Pero bueno, no, creo que es Macalma o algo así. Y Tras la Mula, en La Cuadra. Que bueno, ese es un lugar que también una sola vez fui a La Cuadra. Está lindo el lugar. Ese es el barcito de Walter Mesa, el cantante de Orca. Sí. Él es el dueño de... Ah, sí, es Macalma. Acá está. Bien. Así que bueno, ahí también. Una fecha para el 6, viernes 6 de diciembre. Los chicos de Atuel que van a estar despidiendo el año. Nada. De onda que se lo paso para mi amigo Lombriz. Lombriz, bueno, saludo a Lombriz de su radio pirata, ¿cómo era? Sí, me causó gracia, ¿cómo es? Radio Pirata, porque me manda, bueno, la difusión y me pone, hacemos nota. Yo me reí tanto, bueno, ahí tuvimos una conversación privada que no va a trascender. ¿Pero cómo? ¿Nota? ¿Qué? ¿Una nota para vos? Claro, hacemos nota con Atuel, ya hicimos nota con Atuel, ya los difundimos un montón, le deseamos mucho éxito y bueno, nada. No, vale. Bueno, ahora sí he terminado yo. Antes de terminar te pregunto, acá en vivo, no te quiero meter en un breque, con Mario y Jan, ¿vamos a hacer entrevista o no? ¿Se podrá? Y sabes que capaz, quién sabe, te sorprende. Tengo el contacto de él, he hablado con él, Sí, así que estaría bueno. Sí, aparte que es una persona súper humilde, accesible, ¿viste? Bien, bien. No. Pero mira, no se me había ocurrido, ¿eh? No, cuando lo dijiste, viste, lo pensé, pero estabas hablando y no te quería cortar. Yo acá lo vi. Podríamos bueno, es una buena idea. Podemos cerrar el año con una nota con Mario Díaz. Una nota top. Sí. Pro. Sí. Bueno, listo, entonces bueno. Esperamos. Bueno, entonces, dale, nos vamos a despedir nomás. Gracias a las emisoras, sí. Como siempre. Gracias a las emisoras, sí. La verdad. Y por seguir ahí difundiendo. Y espero que nos pasen. Los queremos mucho. Disfruten el fin de semana. Coman mucho. Tómense una birra fresquita. Bueno, acá va a estar lindo. Después el domingo va a llover. Pero nada. Esperemos. Y amen mucho. Y nos estaremos encontrando en el próximo programa de Debbie Rock junto a Ariel Fernández. Dale, chao. Hasta la próxima. Chao.